espinas, le diste a mi corazón. Una rosa con espinas, le diste a mi corazón. Fingiste solo ser mía, y a todos dabas tu amor. Fingiste solo ser mía, y a todos dabas tu amor. Te vas a acabar por tu falsedad, y solo en el fango allí morirás. Te vas a acabar por tu falsedad, y solo en el fango allí morirás. Buscando nuevos anhelos que me devuelvan la vida, buscando nuevos anhelos que me devuelvan la vida. Me vas a acabar por tu falsedad, y solo en el fango allí morirás.